vieja chica. Un baño en el pozo el diablo y otro en el pozo Rivita. A no ven en San Francisco, que es el patrono de allá. Dios me tiene que dar muchos años de vida. Dios me tiene que dar muchos años de vida. Para poderles contar tantas cosas queridas. Para poderles contar tantas cosas queridas. Se volvía. Todo el mundo creía esas cosas extrañas. Todo el mundo creía esas cosas extrañas. Y que si se bañaba, un pescado se volvía. Y que si se bañaba, un pescado se volvía. Todo el mundo ponía el trago en la parranda.